mierda de vida, mierda de trabajo, se nos suben el IVA, tal, no sé qué, gol, gol, gol, gol, gol, qué bonito es ser español, compañeros, no pasa nada, aunque nos suban la prima de riesgo, aunque todo vaya mal, hemos ganado la Eurocopa, el Mundial, no hay dos sin tres, aún encima es verano, rebajas, qué bonito es vivir y qué bonito es ser español, así que toca apretarse el cinturón para que todo esto vaya mejor y salvemos nuestra economía. Ah, no, perdón. Esos son las otras emisoras. Muy buenos días. Hoy es sábado 14 de julio de 2012. Aquí comienza una nueva edición de El Canta Mañanas, programa número 17. Muy buenos días, queridos habitantes de esta celda llamada Zaragoza City, hogar del viento, los semáforos y el tranvía más innecesario de Europa. Una semana más regresa el Canta Mañanas para darte el buen rollo que necesitas para empezar el fin de semana. ¿Qué tal llevas esta semana? Un poco calurosa en Gotham, aunque el viento nos ha dado un poquito de tregua con el calor, pero claro, a mucha gente el viento tampoco le va. Y eso que estamos acostumbrados, ¿eh? Aún así, mucha gente también de vacaciones por la ciudad se puede ir y todo. El otro día iba por la moto, por el centro, y no me comí más que un semáforo, ¿eh? Se empieza a estar bien en la ciudad. Para que te animes, si estás en la ciudad y no te vas de vacaciones a ningún lado, como siempre en el Canta Mañanas, venimos a darte un montón de información para traerte la agenda musical, las noticias locas, la información conspiranoica y todo lo que las otras radios no quieren que escuches. Además, en el programa de hoy me traigo dos colaboradores de excepción. En mi micro de información frente a mí tengo la inestimable colaboración de mi compadre el doctor. Muy buenos días, Doc. Buenos días, Guindilla. Otro día más aquí. Otra mañanita más de sábado. Además, has venido un poco cabezón hoy, ¿no? Que has dicho que te dolía el tarro ayer. Sí, sí, pero tengo Spidifen, que eso, vamos, te quita todo. Bueno, muy bien. Espero que aguantes todo el programita. Y en mi micro 1 hoy tengo un invitado especial que viene a acompañarnos desde Radio Chabolo, otra de las radios hermanas de Radio Topo, el gran, ¿cómo has dicho que era? Porque tiene un mod especial para la radio, cuidado. El Pervis Pascoco. Pervis Pascoco, que nos acompaña. Que nos acompaña desde Radio Chabolo, que ha venido a pasar la mañanita Radio Topa a conocer la madriguera. ¿Qué te parece? Así a simple vista. Es 70.000 veces más pro que nuestra radio. Hombre, Radio Chabolo, estáis empezando, que solo lleváis 9 meses. Cuando llevéis 18 años como Radio Topo, no te preocupes que ya lo tendréis todo así, como nosotros. Si no nos desalojan en 18 años, te por lo que acabas de decir, te pongo un monumento. Madre mía, bien, bien. Mejor me pones una nevera. Como nosotros que hoy estrenamos nevera en la madriguera, ¿eh? Oh, eso es un lujo, eso es un lujo. Ya te digo. Así como no han puesto de buen rollo, vamos a empezar con un temazo, si os parece, como siempre, para que se anime la gente, porque hemos empezado un poquito tarde, mientras cortaba leña para que funcionara el ordenador, y aún así veremos si hoy nos deja acabar todo el programa. Y si no, se improvisa, que ya sabes que siempre sale todo. Claro que sí, el doctor sabe cantar muchas cosas. En cualquier caso, vamos a empezar con un poquito de música, y nos vamos a escuchar un poquito de rock, ¿ok? Para empezar, ¿ok? ¿Parece? Sí, señor. Dale, ¿sí? Caña. Venga, va. Pues empezamos con un poquito de rock and roll, en este caso la música de los Tesla. Lo que suena, I Need Your Loving, yo soy el Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Buenos días. I've been loving you come morning, day to day, dust to dawn. Feeling you're the reason I won't be leaving soon. Love you in the evening, supper time and afternoon. Your days of happiness beside the month of June. Slap me in the face. Una buena dosis de rock and roll para comenzar el día, la música de los Tesla. ¿Por qué? Porque este 10 de julio se celebró el aniversario del nacimiento de Tesla, tío. 156 años ya que nació este genio y nos dejó... Ay, no pudimos aprovechar todos sus inventos, tío. ¿Os acordáis de Nikola Tesla? Nikola Tesla, sí, sí. El otro día estuvieron hablando en la tele de él. Que sí, ¿no? No, no me acuerdo qué invento era, si la radio, la electricidad o qué invento era, hombre, se lo habían robado. Hombre, la electricidad no es que se lo hubieran robado. La historia es que Tesla fue el que descubrió el uso de la corriente alterna. El uso de la corriente, la electricidad, eso. ¿Qué pasa? Que había alguien en contra del uso de la corriente alterna, precisamente el conocidísimo Thomas Edison, ¿sabes? Laureado por todos, pero Thomas Edison lo que hizo fue ver que Tesla había sacado algo mejor, que era la corriente alterna, que además Tesla, loco de él, quería que la electricidad fuera gratis para todo el mundo, que tú te subieras un coche y funcionara, que tú encendieras una bombilla y fuera sin más, la electricidad wifi con sus conocidas bolas de Tesla. Como tendría que haber sido. Que lo que quería era electricidad gratis para todo el mundo, pero Edison dijo, esto no puede ser. Entonces, ¿qué hizo Edison? Listo de él, ¿eh? Cogió la corriente alterna y un ayudante suyo, para que no dijeran que era él, y creó la silla eléctrica, ¿sabes? Entonces, la gente dijo, la corriente alterna, qué mala que es. ¿Sabes? Y aparte le metieron un montón de publicidad mala. Y al final, ¡ay! Ten cuidado que nos van a llamar del club de fans de Edison y nos van a poner verdes. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Hay mucha gente por ahí, el friki. Que se joda Edison si acabas de decir lo que... Sí, que los de Edison es que se pasaron, ya te digo, nos quitaron a todos la electricidad gratis, ahora tienes que pagar, contador y todo el rollo. Ay, grande Nikola Tesla, ya os digo, 156 años del nacimiento de este genio. Bueno, chicos, me toca hablaros de lo que vamos a tener en el programa de hoy, porque vamos a tener muchas cosas, como siempre, los mejores temazos, eso siempre descontadísimo. Las noticias locas, la información conspiranoica. En este caso, hablaremos de las elecciones de México, porque el otro día hablamos de las de Grecia, hablamos de las de nuestro país, a ver si nos fiábamos o no. En el Facebook de El Canta Mañana se ha colgado ya un vídeo sobre las elecciones de México que podéis ver, a ver si realmente son legales o no. Pero no tienen nada, nada de pinta. También hablaremos, por supuesto, de la actualidad que ha pasado esta semana, porque vamos, entre la subida del IVA, lo del IRPF, la luz, la extra de los funcionarios y todo, hay mucho, mucho temario, ¿eh? Y aparte, ya sabéis que, como hemos anunciado en el Facebook, tenemos hoy el plato fuerte de que tenemos dos entradas para regalar para el próximo concierto de KCO y Jazz Magnetism, que es esta misma noche, 14 de julio de 2012, y puede que sea el último concierto del año de KCO con Jazz Magnetism, o sea que si no os lo queréis perder y habéis dicho, ¡ay, va, se me ha olvidado comprar la entrada! O a lo mejor no puedes ir porque no tiene mucha pasta y dices, bueno, a ver si me regala la entrada a Radio Topo, pégame un toque al 976-291-398 y te las puedes llevar. Además, repito, animaros que es un conciertazo fijo. Ya te digo, es un bolario tremendo. 976-291-398. Tenemos dos entradas para regalar. Entonces, ¿qué pasa? Siendo realistas, el promedio de llamadas del Cantamañanas es cero. Pero no pasa nada, no pasa nada. ¿Esto qué quiere decir? Que tú que me oyes, que estás al otro lado, lo tienes muy fácil. Tenemos dos entradas. Si tú me llamas y eres el único que llamas, al 976-291-398, te llevarás tú las dos. Si llaman dos personas, le regalaremos una a cada una. Y si llamáis más, pues ya la sorteamos. Nos queda otra. Yo voy a poner otra voz, te voy a hacer como que te llamo con otra voz. Eso iba a decir, el promedio de llamadas real, dos, porque tú y yo, si hace falta, llamamos, fin de ya. Hombre, sí, pero es que la gente de la radio se supone que estamos excluidos, ¿sabes? No podemos participar. Alguien pensará, hombre, es que la radio es buena, regalan 7 pases dobles para ir a ver un concierto. Ya, tío, pero esto es Radio Topo. Esto es lo que hay. Así que ya lo sabéis, si queréis dos entradas para el próximo concierto de KCO, 976-291-398. Ahí lo dejo y además las lleva el doctor en la cartera, ¿eh? Eso, sobre todo, recordad que el concierto es esta misma noche. Entonces, eso, animados y llamar y luego ya es cuestión de quedar con los ganadores y se les dan las entradas y sin problema. Exacto, encima sí, le veréis la cara al doctor que os la llevará él en la moto. También tienen otras vías de contacto, ¿verdad, doctor, para unirse al programa? Sí, tenemos la web radiotopo.noblezabaturra.org, donde podéis encontrar pues las grabaciones de todos los programas de Radio Topo y entre ellos el nuestro Canta Mañana. Claro que sí, todas las direcciones y todo el universo de Radio Topo metido en esa web, www.radiotopo.noblezabaturra.org. Y también tenemos un Facebook, ¿no? Sí, el Facebook de El Canta Mañanas, con K. Nos mandáis una solicitud de amistad y os agregamos. Claro que sí, además ahora lo miraré, que tengo ya aquí el móvil conectado con el wifi. Radio Topo, estamos que lo tiramos. Tenemos wifi, nevera, está habiendo cambios importantes en Radio Topo. Así que ya sabéis, si os queréis unir, os recuerdo que Radio Topo es la radio, una de las radios libres que tenéis en Zaragoza. Únete y ponte al otro lado de los micros, tío. Bueno, chicos, ¿seguimos con un poquito más de rock o qué? Porque estoy a ver si el ordenador me responde en lo que yo quiero, ¿sabes? Pero parece que le está costando un poco. Dale, dale. Sí, os voy a poner un temazo más. Un poquito más de rock and roll. Además, un grupo que, como siempre, me mandan... Bueno, como siempre, como muchas veces, me mandan los compadres de Malditos Records. Desde aquí siempre un abrazo. Mandan un montón de grupos buenos. En este caso, Los Tubulto. Y este tema, Olvido y Fracaso. Podéis ver el videoclip en YouTube. ya lo sabes, el mejor rock, el punk, el ska, el reggae, todos los estilos concentrados siempre en el Cantamañanas de Radio Topo, dos sábados al mes de 11 a 1 del mediodía. Olvido, fracaso, me vuelvo a levantar y ya empiezo a pisar fuerte. Mi roto corazón que ya no aguanta más. Yo no quería, pero me picó la vena. Y al final de la noche prendo fuego a las iglesias. Que solo soy un borracho, que ya nada me da en cuenta. Va triste situación de perder el control, tropezando música de los Tubulto, y los tengo que cortar porque ya tengo al otro lado del teléfono, la primera llamada de la mañana. Tío, esto me mola un montón, regalar cosas. Hola, buenos días. Hola. Hola, mira, lo tengo aquí. Muy bien, tío, ¿cómo te llamas, por favor? Rebeca. Rebeca, pues buenos días, lo primero, tía, ¿qué tal? ¿Cómo lleva la mañanita? Pues mira, mal, porque estoy levantada ahora, o sea que... Hombre, mal, pero por lo menos el cantamañanas te anima, sí, un poco, ¿no? Ahí está, sí, sí. A la marcha. Estoy cocinando, que me voy a ir a trabajar. Pues. Muy bien, tía. Nuestra amiga nos ha llamado porque quiere llevarse una de las entradas, o las dos, si solo llama a ella, del concierto de KCO con Jazz Magnetism, que está esta noche, recuerda, en el anfiteatro de la Expo a partir de las 10. Entonces me has dicho que a ti te mola, ¿no, KCO? Sí. Te mola bastante, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, claro, ¿qué pasa? No me sé todas las canciones, pero... ¿No te sabes todas las canciones? No, no me vas a hacer cantar, ¿no? ¿Concierto podrás ir aprendiéndote las que no te sepas? Sí, sí, ahora en el viaje. Ahora, yo antes de ahora los conciertos... me pondré, que tengo viaje, me pondré el disco. De todas maneras, con los jazz toca los temas un poco más conocidos y eso, o sea que seguramente si vas al concierto posiblemente te sepas más de una de las que, vale, de las que cantan. No, también está bien interesante. Claro que sí, si no ves a toda la peña al final se te pega. Claro. En cualquier caso, como dice que no se lo sabe muy bien, vamos a hacer otro tipo de prueba, porque claro, yo las podría regalar realmente, sí, las podría regalar realmente, pero hay que hacerte ahí un poco de intríngulis, ¿no? Una pequeña prueba. Entonces, a ver cómo conoces tú a la banda de KCO y Jazz Magnetism. Porque, ¿Rapsus Clay te gusta, por ejemplo? Sí. Vale, pues no sé si sabes que Rapsus Clay está ahora mismo también con los Flow Fanatics por ahí dando mal, y sí, KCO con los Jazz Magnetism. Entre ellos comparten un músico. ¿Sabrías decirme cuál? No. ¿No? Te voy a dar una pista. Venga. Es un músico que digamos que no es muy alto. Solo me hace falta que me digas el instrumento que toca. El bajo. Muy bien, sí señor. El bajista Juan Pablo Balcázar, que forma parte tanto de Flow Fanatics como de Jazz Magnetism, así que está con los dos, mercenario del jazz, Juan Pablo Balcázar. Pues, muy bien, tío. Has hecho una pregunta a ir a pillar. Oye, qué feliz, ¿eh? Ni una ayuda, ni nada. Fácil. Y bueno, un aplauso, que por lo menos. Muchas gracias. Muchas gracias, madre mía. Muchas gracias por llamar. Espera, un aplauso más. Toma. Exacto, así que ahora, por favor, no cuelgues, porque mientras acabamos de escuchar la canción de los Tumulto, por ejemplo, ¿sabes? Te voy a coger los datos y vale. Te apuntamos, ¿vale? Y si eso después, nos tendremos que ver y te daremos nosotros las entradas o la entrada, ¿vale? Vale, muy bien. Venga, pues seguimos con un poquito de música y mientras tanto, yo le cojo los datos a aquí a nuestra compañera y muchísimas gracias, gracias por llamar Rebeca. Otra vez, tío. Muchas gracias por regalar. Venga. Los temores no me afectan, que se jodan los demás. Un canuto en el camino, un mal paso por salir. Una vida sin destino, decidió este porvenir. Y al final de la noche, esta noche lo voy a hacer. Prendo fuego a las iglesias, nunca me arrepentiré. Que solo soy un borracho, que ha nacido para reinar, que ya nada deja en cuenta, amargado en la ciudad. Y al final de la noche, esta noche lo voy a hacer. Prendo fuego a las iglesias, nunca me arrepentiré. Que solo soy un borracho, que ha nacido para reinar, que ya nada deja en cuenta. Primera llamada del día. Que me coge contrapelo, tío, me coge primera contrapelo. Primera llamadita. Rápida, Madre mía, sí. Pero vamos, me ha cogido ahí. Me ha cogido ahí sin querer, ¿sabes? La llamada. No estaba preparado. No me esperaba que la gente fuera tan madrugadora, no. Tío. Y ¿sabes? Espera que alguna más habrá. Me ha cogido, aquí se ha visto el fallo de infraestructura que hay en el Canta Mañana. No tenemos teleoperadora, lo sentimos. Pero vamos. Bueno, chicos, ¿qué os parece si pongo un temazo para acabar de organizarme por aquí? Porque veo que esto se va a mover, ¿eh? Yo sí, creo sí. Que esto se va a mover. Esto promete. Moving all the people moving. Llevamos un cuarto de hora de programa y ya lleva una persona. Sí, esto me encanta, tío, que haya gente detrás del Cantamañana, saber que no estamos solos. Oye, por cierto, curiosidad, ¿de dónde era Rebeca? ¿De aquí de Zaragoza? Sí, es de aquí de Zaragoza. No le he preguntado, se me ha olvidado preguntarle el barrio y todo, perdona, porque me ha pillado nervioso y todo, ¿eh? Curiosidad mía. Ay, es que me pongo. ¿Que te acuerdas cuando vino KCO que damos el disco? Llamó gente de Madrid, de Málaga. Ya o sea, te digo, hombre, sí. Llamando sí, peña de. Sí, pero. Ahí. Bueno, recordamos también a los que nos escuchan que nos pueden oír a través del streaming, si no nos reciben bien. Sí, se escucha el streaming, espero que se escuche, lo podéis encontrar en www.radiotopo.noblezabaturra.org. Ahí tenéis el banner del streaming y si funciona, por favor, llama, tío. 976-291-398, llama. La historia es que sí, el CD de KCO al final se lo llevó un chico de Málaga, de Alberto, Málaga, si ¿verdad? No recuerdo mal. Sí. Y además aún estoy esperando que me envíe un mail para decirme que le ha llegado, pero bueno. En cualquier caso, muchísimas gracias a Rebeca por ser la primera oyente que nos llama hoy. Sí, y todos los demás que queráis participar, porque si no, de momento, Rebeca se lleva dos entradas para KCO Jazz Magnetism de esta noche, 14 de julio, último concierto del año seguramente. Así está la cosa. Vosotros mismos, 976-291-398. Ahí están las entradas. Seguro que está escuchando un compañero de trabajo, Diego, que me dijo que igual se animaba y llamaba, pues es el momento, ¿eh? Es el momento, Diego. Bueno, vamos a ver si llaman tus compañeros de curro o no. En cualquier caso, vamos a poner un poquito de música. Venga. Y ya que hemos empezado con rock, y ha venido nuestro amigo Pervis Pasco de Radio Chabolo, que Pervis les encanta Pasco. Meter punk, ¿verdad? A mí el punk me llena, no, lo siguiente. Te pone, ¿eh? Te revienta. Te pone bien. Te pone el punk. Pues te voy a poner a ver, a este cacho de grupo desde ATK. La Perdición sonando en Radio Topo, como siempre, la 101.8 te trae la música que no te ponen las demás y la información más veraz y menos objetiva. Y además, hoy en el Cantamañanas, dos entradas para KCO. ¿Qué más quieres?

Pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Just for the party. Primero Curtis Blow y ahora la música de los Black Tide sonando en Radio Topo. ¿Dónde si no? Con esta dosis de tralla nos acercamos a las 12 menos cuarto del mediodía. Tiempo ya, chicos, para que hablemos un poquito, ¿qué? ¿Qué os he traído para que charréis? ¿Estáis aquí más callados? ¿Qué quieres que te contemos? ¿Qué quieres que me contemos? No. Tenemos que discutir, bueno, discutir no, debatir. Porque esta semana ya hemos hablado que ha habido muchísimos cambios. Como todos sabéis, nos han aumentado el IVA. Han dicho que solo del 3%, aunque recuerdo que hay cosas que pasan del IVA, no, del IVA reducido del 8 al IVA de ahora al 21, o sea que al final el total de la subida del IVA será más o menos un 6 o 7%. En cuentas de dineros, de lo que te va a costar a ti en el bolsillo, te saldrá más o menos unos 500 euros más al año. Nada. Todo lo que pilles. Casi entre nada. Todo le vas a pagar otros 500 euros más de impuestos al Estado para que se lo roben y se lo lleven cuatro gatos, pero bueno. ¿Qué más? El gobierno, ya sabéis, ha anunciado sus medidas de recortes. Bueno, se lo habrán dicho los hombres de negro, de los que ya hablamos el otro día, del Banco Central Europeo. Oye, ahora tienes que hacer esto y tal. El IVA, el IRPF, nos subieron la luz, nos subieron el gas, nos subieron el agua. También han reducido la prestación por desempleo del 60% que cobrabas a los 6 meses al 50% que pillaréis ahora. Además, hay una diputada del PP, no sé si la habéis visto, que gritó que se jodan van encima cuando salió esto en el Parlamento. Que luego decía que no se la había dicho, pero ande vasco. No, no, lo he hecho por otra cosa. Pero... Sí, hombre, claro. Sí, que a veces no te acuerdas de que te están grabando todo el rato y ya está. Sí, sí. Y la has cagado y la has cagado y ya está. Claro que sí. Otra cosa más, han quitado la deducción por compra de vivienda. Es decir, cómprate un piso que está la inmobiliaria muy mal, que está la construcción muy mal, pero si te lo compras, que te den por ahí. Paga impuesto igual y... Claro, punto. Que sí, paga todo y al final no te desgrabas nada. Y la más, la que más ha encendido los ánimos, sin duda, es el quitarle la paga extra de Navidad a todos los funcionarios del gobierno. Esto ha sentado bastante mal en el Parlamento. Rajoy lo defendía, por supuestísimo, esto es lo mejor. Cayo Lara le dijo textualmente, usted, presidente, ha echado hoy gasolina a las calles de este país. ¿Ha echado gasolina? ¡Oh! Pues arderán, co. Yo tengo una cerilla. Veremos si prende. ¿Qué pasa? Con respecto a esto, claro, ahora les quitan la paga extra a los funcionarios, entre ellos los policías, los bomberos, toda esta gente, ¿no? Los funcionarios de justicia. Los funcionarios de justicia se han manifestado estos días ya, están saliendo a la calle y han anunciado manifestaciones para todos los días. Los policías también se han empezado a manifestar. El otro día se veían las imágenes en la tele gritándoles enfrente del Parlamento y lo más curioso es que cuando ha habido manifestaciones enfrente del Parlamento, ¿quién había delante de los manifestantes? La policía, ¿no? Y allí todos más o menos comedidos, diciendo estas son nuestras armas y algo, pero ni un disturbio. El otro día los vio en la tele y los policías les gritaban a los coches oficiales desde casi a dos palmos, porque los policías que lo estaban manteniendo, no había muchos, la verdad, en la imagen que vi yo no se veía ninguno manteniendo esa manifestación. Era maderos contra maderos. No, no, pero es que los otros maderos yo ni los vi. Los que se supone que estaban de servicio para mantenerlos, yo ni los vi. Y les gritaban de todo, hijo de nada, no sé qué, que tú se lo gritas a un coche oficial si estás de manifa y te pegan un porrazo, vamos, segurísimo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora les han quitado la extra. A los maderos que nos escucháis, ¿qué os pensabais? ¿Que nos iban a quitar del plato de comida o qué? ¿Por ser los perros? ¿Qué os pensabais? ¿Tiratoláis? ¿Eh? No, tanto no. O sea, no hace falta insultarlos, pero ¿qué os pensabais? ¿En serio creíais que esto iba a ser solo para el resto de la gente? ¿Que por ser policíais lo ibais a tener todo asegurado? ¿Ibais a ir bien? ¿Ibais a cobrar más de 1.000 euros y ya os contentabais? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora vais a manifestar vosotros? ¿Ahora os tenemos que ayudar el resto de la gente que ha estado diciéndolos un montón de tiempo y que os ha intentado hacer cambiar de parecer? ¿Se volverán y serán el ejército del pueblo, la policía, ahora que les han quitado esto? Porque parece que lo único que entienden es esto, ahora que les han tocado las perras. Mientras han estado tocando derechos, recortes en sanidad y en educación, que les toca tanto a ellos como a sus hijos, no ha pasado nada. Ahora que les tocan la extra, se manifiestan. Esto, ¿qué sí pensáis? La... ¿Se van a volver, o sea, van a volverse y van a ser el ejército del pueblo? Porque estarían en la calle. Las personas somos así muchas veces, hasta que no nos ocurre o no nos ponemos en el lugar del otro, no vemos el problema. Mientras no me toque a mí, claro, ¿qué pasa? Pues lo que dices tú, ahora que les toca a ellos, ¿sí, el ejército del pueblo o no? ¿O el ejército que se rebela contra la política y el pueblo pasa? O es que a ver qué pasa, ¿sabes? Pero a ver, yo desconfiaría de un madero que se pone a mi lado de la barricada, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, es mi opinión, también, es mi yo opinión, también. ¿Eh? Se supone que es policial, es por vocación, sí, y tiene que cumplir con su trabajo, ¿no? Pues mira, también en estas. Hombre, si fuera por vocación, defenderían la ley y el orden y nos permitirían, ¿sabes? Pero todos los mangantes que hay por ahí te vendrían a coger a ti, desde luego. ¿Qué ley y qué orden, co? El que manda desde arriba, jo. Exacto, ellos se dedican solo a cumplir órdenes, estén bien hechas o mal hechas. Y ahora de repente cuando les quitan la extra, les entra la conciencia. Por eso, y dicen, eso no, es que ahora están mal los recortes. Refiero, cuando les dicen que carguen contra gente que hace manifestaciones, exacto, sin violencia, eso lo hacen, pero vamos, claro, sin chistar. Claro, quitar a gente que se está manifestando porque recortan la educación, eso no, eso hay que quitarlo a porrazos y a pelotazos de goma. Tampoco pero ahora que os quitan a vosotros la extra, a ver si os pegáis entre vosotros, porrazos y pelotazos de goma. Por eso, desde luego que habrá policías que hacen bien su trabajo y que tienen honradez y todo lo que tú quieras, pero es lo que dices tú. Yo creo que a veces podrían disponer un poco más de su propio juicio, a pesar de que cumplan su trabajo y que cumplan sus órdenes. Si la orden es contener una manifestación mientras no haya violencia, ¿por qué los porrazos, los bolazos y todo esto? Pero ¿cuántas veces lo hemos visto pasar? Cumplir órdenes lleva inherente quitarte tu ética y tu moral, porque no tienes que hacer lo que quieras tú, lo que tú consideres oportuno, sí, sí. O razonable. Pero es que estos que trabajos son así. Y, vale. Y si eres soldado, igual. Y si eres. Pues, ¿me entiendes? Pues es eso, que... no hablemos de honradeces y de historia. Vamos, es que. Ahí está. A veces cumpliendo según qué órdenes ya es imposible que seas honrado. Simplemente. Simplemente. En cualquier caso, Maderos, que no estés, si por favor hay algún policía que nos está escuchando, 976-291-398, sí, llámate. Toda opinión será... No te digo si te regalaremos las entradas, ya a lo mejor no, pero por lo menos llama y nos lo cuentes a ver qué tal lo estáis llevando. ¿Qué pasa? Que yo ayer hablaba con nuestro compañero Rufo, que a lo mejor nos está escuchando, un saludo desde las ondas. Un saludo, Rufo. Y nos pusimos a discutir porque yo le decía, ahora si la policía se pusiera de nuestra parte, porque los policías están muy acostumbrados a dar palos, entonces sería un bloque muy fuerte y yo diría que de potencial vandalismo si se pusieran a dar palos, porque... les han quitado la extra, están cabronados, están cabreados bastante. Si se volvieran con nosotros y se convirtieran en el ejército del pueblo, ¿qué pasaría? ¿Saldría el ejército a la calle? Sí, sí, sí. ¿O qué? Sí, sería un estado de emergencia, siempre tiene que haber un cuerpo de seguridad. Porque calcular, todos los funcionarios, yo le decía ayer a Rufo, ahora los funcionarios de justicia o los funcionarios de Hacienda, ¿se van a quedar sin extra? Ahora llega uno y dice, pues ahora borro todos los datos de Hacienda. Claro, si total trabajáis vosotros y vais a seguir trabajando, aun sin cobrar la extra, para... quitarnos dinero a todo el resto de España. Ahora que estáis todos sin extra, hacer que se acabe el dinero. Hostia, claro, hostia, se pueden hacer muchas formas de boicot. Entonces, ¿qué pasa? Si todo esto se juntara, calcula, si la policía fuera el brazo armado de la gente, los funcionarios que controlan todos los cotarros del gobierno, se pusieran, ¿sabes? Si hicieran un boicot, esto podría ser muy heavy. Entonces decía Rufo, no puede ser, porque saldría el ejército a la calle y entraríamos en una guerra civil. Y yo le preguntaba, ¿nos hace falta un parón? De decir, llegar hasta ese punto... en el que ya sean las fuerzas enfrentadas tan claras que vaya a haber una hecatombe, una guerra o que haya antes un consenso y se llegue un parón y cuenta nueva. Hombre, hay ¿cómo peña, lo veis? Pero, yo veo, mira, vamos a ver, yo veo que es, hay peña muy desesperada, co. En Grecia ya hay peña que se ha suicidado a las puertas del Parlamento y por ahí. Uh-huh. Es decir, es que es totalmente entendible que alguien que le han quitado su curro, que no tiene ni de comer, se lance a por el que le está jodiendo con todas. Lo que dices tú, la desesperación de la gente. La desesperación de la gente. Luego está el debate de si... de si... de cómo combatir todo este sistema o tal. Si la lucha armada, si con medios más pacíficos y tal. Bueno, eso es un debate bastante amplio. Yo lo que sé es que de una manera u otra hay que combatirlo porque está claro que no nos dejan... no nos dejan vivir. No nos dejan vivir. Yo, según mi opinión, según qué tipo de boicot puedas llegar a hacer o según qué tipo de lucha, hay que ser comedido. Hay que ser comedido muchas veces, porque según lo que hagas, es que al final las consecuencias se pueden volver incluso en contra de ti mismo. Y es lo que dices tú, si llegase un caso extremo de que al final que sale el ejército a la calle y todo esto que estamos diciendo, es que tú imagínate una situación, estas cosas siempre luego dejan pobreza, cero industria y tal, y luego se tarda muchísimo tiempo en que la cosa vuelva a ser como antes. Quiero decir, si ya estamos mal, hombre, según lo que llegase a pasar, podríamos estar incluso muchísimo peor después. Bueno. Entonces sí a los cambios y sí al boicot si es necesario, por supuesto, por mi parte, pero siempre todo en una medida que... pero claro, a veces es imposible. Bueno, pero a ver... si no, no habría guerras, ni habría... hombre, pero... es que, joder, hay revoluciones que han conseguido mejoras respecto al periodo anterior en el que se estaba viviendo en esa zona, ¿no? Claro, claro, por eso. Pero me refiero, si tú ahora estás fastidiado, estás en paro y no tienes para de comer a tu familia, imagínate... intentar aún así, si ahora no puedes encontrar trabajo, encontrarlo en un país que tiene al ejército en la calle, la policía en contra y una guerra civil interna. Hombre, cuando tienes una guerra civil no tienes que ir a encontrar trabajo, ¿cómo? No, tienes que sobrevivir. ¿Sabes? Y ahí sí que, sobrevivir. Y ahí sí que iba a ser, vamos... yo lo que me preguntaba era eso, si haría falta un parón o no. Porque claro, las medios te pueden vender la moto, mil motos, sobre quién tiene la culpa de esto. La puede tener el gobierno, la puede tener el Banco Central Europeo, la puede tener los hombres de negro, la puede tener Grecia, la puede tener la economía. Pero realmente el enemigo está mucho más cerca. Lo llevas tú en la cartera, tío. Son los euros. El euro. Son los euros. Al ya no tener el control de nuestra economía, nos vienen los recortes. Nos vienen todo lo que nos quieran meter. Y aún encima nunca conseguiremos salir de la deuda. Porque cada vez que cojas dinero, o cada vez que el Banco Central Europeo decida darte más dinero, porque lo decide él, ya que lo hace él, y hace lo que le da la gana. Pero ¿y en base a qué, además? En base a lo que le da la gana él. Sí, pues por eso. Para que siga ganando perras todos los que están a su alrededor. Hay mucha gente que ahora se fija mucho en la prima de riesgo. Hay la prima de riesgo, la prima de riesgo. Os voy a decir un fantasma del pasado, del que mucha gente se ha olvidado. Pero si tienes hipoteca, por favor, siéntate, porque a lo mejor te sienta mal. A lo mejor no te acuerdas ya de el Euribor. Como vuelve el Euribor, ¿qué pasará? Si ahora, imagínate que dicen ahora, sube el Euribor al 7%. ¿Mm? Págame 400 euros más al mes de hipoteca. Y cállate. Claro, ¿sabes? Que sí. Entonces, ¿qué pasaría si volviera este fantasma del pasado? Y es para lo que me ha gustado que venga hoy nuestro gran amigo Pecu. Yo decía, si pasara esto, que la gente al final se está quedando sin casa. Yo creo que la solución es ocuparlo, tío. Si ahora todo el mundo se empieza a quedar sin casa, todas las casas son de los bancos, pero van a estar vacías. ¿Qué pasa si todos nos ponemos a ocupar? Ya. Y nos quedamos toda la casa gratis. Hay mogollón de casas vacías ya la ocupación es una solución perfectamente viable al problema que pueda tener mucha gente que hay peña que no tiene techo. Y hay casas y edificios y de todo vacíos. Además, pues, de verdad. Si sumas dos y dos son cuatro, co. Bueno, os pongo en, por si no lo sabéis, nuestro compadre Pervis Pasco pertenece a Radio Chabolo, que está ubicada en la Casa Ocupa de Torrero, en el antiguo talego de Torrero, y desde ahí emiten en la 107.6, me parece que estáis. 107.6 de la FM, ocupando las ondas. Ocupando las ondas. ¿Qué pasa? Me gustaba que vinieras hoy porque tú estás dentro de la Casa Ocupa, así nos podrías comentar un poquillo las actividades que realizáis. Nosotros estuvimos hace poco en Radio Chabolo. A mí me gustó, por ejemplo, tenéis un par de tablones ahí fotográficos con cómo estaba la cárcel antes de que entraran los ocupas, cómo la han ido reconstruyendo y cómo ha quedado. ¿Cómo la dejaron las fuerzas de seguridad cuando las desalojaron la última vez? Que mearon encima de las cosas. Objetos orinados y se todo. Puede ser tan... Sí, sí. Se ven las fotos, la verdad es que está muy bien. Pero aparte realizas otras actividades como conciertos y por ahí. Esta noche conciertazo, ¿eh? Esta noche tocan los Mañor Cereaz, toca Venganza, tocan las otras y tocan las Pólipo. Y bueno, os podéis meter en ocupa.noblezabaturra.org para más información. Y bueno, esta noche se va a liar. Esta noche arde Zaragoza. Esta noche se va a preparar. Y me han dicho, esta noche arde Zaragoza. En varios focos. Marcheta, pues. Ya lo sabéis, el Centro Social Ocupado Quique Mura, ¿a partir de qué hora? El concierto empezará... ¿Me pillas? No. El concierto se supone que empezará, me imagino, sobre las 8. Sí. Y os podéis pasar antes, cuando queráis, por la cafeta para tomar algo. Y eso, cuatro grupazos y ¿entrada nada. Libre? No sé, mañana me parece que cobraremos unos 3 euros así, una cosa simbólica, ¿sabes? Sí, precio popular. Vale. Sí, que es que me parece que mañana, luego lo miraremos por internet, pero sí, creo que sí, mañana es X conciertos al año, la pasta que sacamos de ellos... La dedicamos a marrones judiciales que tenemos, ¿no? Como lo de los 11 del tejado, que... Vale, o sea que lo dedicáis ahora para combatir a lo que os meten, las acciones legales que os meten y para seguir autogestionando, supongo. Exactamente, creo que concretamente el concierto de esta noche es para sacar dinero para el marrón en el que están metidas las 11 personas que desalojó la policía en el último desalojo que sufrió el Centro Social Ocupado Quique Mur, en el que se quedaron 11 personas en el tejado que luego conseguimos realojarlo y ahí seguimos, pero eso se pide mucha pasta. El juicio va a ser ahora en septiembre, se les pide mucha pasta. Si no la pueden pagar, a lo mejor podrían ir a la cárcel, tal. Bueno, es una movida un poco... Que si queréis más información, lo que digo, os podéis meter en ocupa.noblezabatura.org y ahí os explica pues todo el marrón que hay, pero vamos, que estamos hablando de mucha pasta, incluso de cárcel estamos hablando. Joder, es algo bastante, bastante jodido. Una vergüenza, y es lo de siempre. Vas a la cárcel o no, según la pasta que tengas o lo que pagues. Claro que sí. Cuestión de dinero. Además, ¿has matado? Sí. ¿Tienes dinero? Sí. Venga. Y también desde el Cantamañanas os recordamos que además, si queréis de conocer las historias legales que tiene el Centro Social Ocupado Quique Mur, como ya os ha dicho nuestro compañero, os podéis meter en Radio Topo, o sea, en noblezabaturra.ocupa.noblezabaturra. A ver, la página de la Ocupa es ocupa.noblezabaturra.org. Eso es. Exacto, Centro muy bien. Centro Social Ocupado Quique Mur. Claro que sí. Y si queréis saber más sobre la ocupación, también os recomiendo una página llamada ocupatutambien.net, en la que podéis encontrar el manual de ocupación. Os lo podéis descargar en PDF y visitar sus páginas. Tienen muchos capítulos sobre cómo tiene historias legales, también tiene historias de cómo pinchar la luz, muchas historias. Ocupatutambien.net si queréis saber más, y si no, os podéis pasar por el Centro Social Ocupado Quique Mur esta noche, que aparte de haber concierto, pues os seguro que os informa mucho mejor que yo. Y aparte, en la cafetería tienen birras ecológicas, que yo el otro día me bebí una y está bastante, bastante buena. Esas birras biológicas que tenéis por ahí. Sí, sí. Luego seguimos comentando cosas potente. Del Centro Social. Exacto. Después seguimos hablando un poquito más, pero ya son las 12 del mediodía casi. Y además, también os tengo que recordar que si no os gusta el punk, por ejemplo, y no queréis ir al concierto del Centro Social Ocupado Quique Mur esta noche a partir de las 8, como ya os ha dicho nuestro gran compadre Pervis Pasco. Si no os gusta el punk, no merecéis vivir. Míralo. Sí que merecen vivir, sí que merecen vivir, porque a lo mejor quieren ir al concierto de KCO de esta noche, del que regalamos dos entradas, te lo vuelvo a recordar, 976-291-398. ¿Quieres ir al concierto de KCO con Jazz Magnetis esta noche? Seguimos sorteando dos entradas. De momento se las lleva Rebeca. O sea, de sí, momento señor. Ahí está. Si llama alguien más, os llevaréis una y una. Si llamáis muchos más, la sortearemos. Pero si no, de momento, esta chica se puede ir con un acompañante por toda la pata. Si llama alguien más, a lo mejor puede ir con Rebeca, a lo mejor puede surgir de ahí. Oye, anda, ¿y no podríamos ir nosotros o qué? Claro, no, somos demasiado feos. Claro que sí, gracias, gracias. Mira, mira, esperaremos en la puerta, mira, Rebeca. Encima nos llaman ahora, así que voy, ¿verdad? No, me han hecho un amago en el teléfono. Por eso, porque están esperando a que ponga un temazo. Os voy a poner un temazo para acabar de cerrar este círculo, porque también son rebajas. Han empezado las rebajas. ¿Os habéis enterado, no? ¿Habéis ido a las rebajas? No, no me había enterado. ¿No? Con la tele no lo dicen. Ni, no. Todo es para que compres más, para que te gastes el dinero, como dicen los mil motivos. Compra más. El dinero lo es todo y no es nada si no te lo piensas gastar. Compra más. Ponemos anuncios, rebajas por ti para tu bienestar. Compra más. El dinero lo es todo y no es nada si no te lo piensas gastar. Compra más. Ponemos anuncios, rebajas por ti para tu bienestar. ¿Quieres más? ¿Buscas algo en especial? Te prometo mil caprichos para embellecer tu hogar. Comprar está mal visto por los pobres. Normal. La envidia es natural y sana entre todos hombres. Ya sea San Valentín o Navidad, el día del padre o del pilar, siempre hay motivos para recibir o dar. Es un placer obedecer a la televisión y hacer del amor un regalo, dado que lo has de mostrar. No vale un te quiero ni ayudarle en cualquier cosa. Vale más llevarla de crucero y regalarle rosas. ¿Qué no lo entiendes? La felicidad es la suma de todo que compras y todo que vendes. El consumismo es la rueda del hámster. Piénsalo tú mismo y dime cuál es tu papel, ¿eh? Y mientras tanto más basura y su eslogan es: compre, compare y no comprenda, compa. Compra más. El dinero lo es todo y no es nada si no te lo piensas gastar. Compra más. Ponemos anuncios, rebajas por ti para tu bienestar. Compra más. El dinero lo es todo y no es nada si no te lo piensas gastar. Compra más. Ponemos anuncios, rebajas por ti para tu bienestar. Comprar, anímate, usa tu Visa Express porque tienes suficiente para llegar a fin de mes. Acércate al centro comercial y tráete pasta. Continúa con la farsa. Bienestar para quien gasta. Ya no basta, solo con vivir, cubrir la necesidad. Consumir es un fenómeno del mundo occidental. Y aunque nos destruya, te da igual. No podrás dormir, descansar hasta que tengas más y más. Esclavos del mercado, empresas que manejan y sobornan al Estado. Así acabas endeudado, deseando un estilo de vida que requiere que pises al de al lado. Infame economía, la gran mentira. Dime quién se beneficia de la compra compulsiva. No confundas la carencia y la codicia. Son distintas. Usan la publicidad pa' que no las distingas. Compra más. Sí, tío, compra y compra. Esta sociedad te dice: compra más. Llego a mi casa y tengo el buzón a reventar de folletos diciendo: compra más. Joder, me siento gordo, feo y con el cabello seco. ¿Qué puedo hacer? Compra más. Sí, sí, mucha historia, pero que me habéis dejado sin una puta calada. Qué grandes los mil motivos, además buenos colegas del programa. Y además que sepáis que el próximo viernes 27 de junio van a estar en el Crápula acompañados de los Itaca Band. 27 de julio, mil motivos e Itaca Band en directo en el Crápula. Pero vamos a seguir con un poquito de música porque os habéis pegado una charrada aquí que me habéis puesto la cabeza loca. Y ahora me apetece un poco de tralla. Pero ya sabéis que en el Cantamañanas tenemos todos los estilos que las otras emisoras no te quieren poner. Te pueden poner a Pitbull y cosas electrónicas que has escuchado mil veces canciones del verano. Pero ¿quién te pone Electro Dark en la radio? Pocos. Me parece que solo nosotros. Como siempre, todos los estilos concentrados en el Cantamañanas de Radio Topo. ¿Dónde si no? qué oscuros, la música de los Ogonois y este Church Noir. Esto también le mola a mi colega el Chas, estás ahí esos zombies ahí cantando. Acaba de aparecer un macho cabrio por ahí. Pues pégale fuerte, no voy a hacer que se nos robe algo. Bueno chicos, con su música, yo creo que ya es momento de ponernos un poco conspiránicos, ¿ok? Para rollo Iker Jiménez. Rollo Iker Jiménez. Uy, peor. Rollo guindilla. Sí, porque ya sabéis que nosotros nos ponemos conspiranoicos con cosas normales que te pasan a ti en el día a día. En este caso, estábamos hablando nosotros en el backstage de la marcha negra que, como ya sabéis, ha acabado esta semanita. La marcha de los mineros que han estado por toda España dando mal, cortando carreteras, haciendo barricadas y currándoselo muchísimo. Acabó en Madrid. No los dejaron pasar por delante del Parlamento, no sé si lo habéis visto. Qué sí, pena sí. Que los policías no tuvieran extra, porque si no lo hubieran tenido, a lo mejor lo habían pasado. Pero bueno, ¿qué pasa? Los mineros, como ya sabéis, les están recortando el 60% de las ayudas que le estaban dando. Hay mucha gente que dice, es que el carbón está muerto ya, ¿sabes? Energía que no va a ningún lado, ¿no? Pero ayer me decía Rufo, ojito, porque el carbón es una fuente de energía nuestra. Está en España, no depende de nadie. Como ya sabéis, por ejemplo, el gas que consumimos todos viene de Argelia. Aquí no sale en la tele, pero yo tengo un amigo argelino que me dice muchas veces cuando va vuestro ministro de Exteriores o el presidente de Argelia, aquí en la tele no sale, pero viene allá a pedir gas y en la mía sí que sale. El gas natural en España poco. El petróleo, por mucho que tengamos Repsol, hace poco además que la gente decía, es que es un ataque para España lo de Argentina. Bueno, que sepáis que el petróleo que tiene España lo traen de Irán y además como hace poco amenazaban con no darnos más, el rey se fue a Irak y además leímos sí, en el Cantamañanas. Lo recuerdo aquello. También me hizo muchísima gracia, salía en las noticias, una buena noticia. España vende más energía de la que compra. ¿Vendes más energía de la que compras? ¿Para qué vendes? ¿Para qué compras si tienes para vender? No se entiende. Entonces, ¿qué pasa? Este plan de acabar con los mineros parece que vaya a los trabajadores. Pero en realidad, ¿será un intento de acabar con la única fuente de energía nuestra que nos queda? ¿Cómo lo veis? Yo, bueno, sabes que siempre tiro también un poco al lado un poco más razonable, pero no apoyo, desde luego, ni mucho menos el tema de los mineros, pero sí que es verdad que el carbón, por mucho que sea una energía nuestra y tal, sí, pero es finita. O sea, llegará el día en que se acabará. Y yo entiendo, aunque tarde, pero yo entiendo que sí que hay que buscar energías alternativas porque es algo necesario, por sostenibilidad, y sobre todo si puede ser no contaminantes tal, vale, en eso estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en el modo en que se hacen las cosas. De repente coger, 65% fuera. No, tiene que ser algo progresivo y luego hay que tener en cuenta que la gente que se dedica a esto, pues oye, si llega el día que por lo que sea ya no es rentable o tal, por lo que sea, que dudo mucho que sea por un motivo así, que ahí sí que yo también pienso que hay algo más allá, pero no sé, luego reubicar a esas familias o procurar que tengan un modo de buscarse el sustento. Si lo que han hecho toda la vida se acaba por lo que sea, no se puede coger. Es que eso, si se acaba y de repente mañana los alemanes te dicen no te damos luz. Claro, no, pero sí que es cierto. No te damos gas. Yo creo que mientras haya carbón y se pueda seguir rentabilizando, desde luego habría que aprovecharlo. Y sobre todo siendo lo que tú dices, que los traemos aquí del propio país, desde luego, mira, si ahí te ahorras en transportes, en extracción. Pero sí que es verdad que un día se acabará, eso es así. A ver... Tengo esa contra... A ver, es lo que has dicho tú, es una energía que no es renovable, emite mogollón de CO2 y yo no creo que sea el camino por el que tengamos que tirar, usar esa energía. Por eso, algún día habrá que cambiar. Algún día habrá que acabar con el carbón como medio de energía. Pero vamos a ver, pero está claro que hay mogollón de peña viviendo del carbón. A eso me refería. Mineros y luego sus familias y luego curros alrededor de eso. Sí, sí, desde luego. No también. Solo los mineros, sino curros alrededor de eso. Desde luego. Está claro que si se deja de utilizar el carbón, esos mineros tienen todo el derecho a seguir currando como cualquier currante. O sea, está claro la mala suerte de a eso me refería, no apruebo las formas. Echar a la calle a nadie, pero a nadie, echar a la calle a los putos políticos y ya está. Eso es. Y va. También, sería buena receta. Ay, madre mía, Pervis Pascual, te va a cortar la lengua, Madre mía. Perdona. No se pueden decir. No, pero que lo con encima que vienes de Radio Chabolo, tienes que ser un poco más de esto. Tienes que tener una adicción mucho más limpia, No se puede ser es así. Es que en Radio Chabolo. Ya lo sé, ya una, te he dicho una, antes. Una de adicción entrar, más limpia, Ya te he dicho antes que tú miras un poco de. Madre mía. No, perdona, que se me ha escapado. No, pero que eso, que lo que quiero decir es que. Curros hay mogollón de curros. O sea, me refiero a que. No a que, vamos a ver cómo te digo, cosas que hacer, hay mogollón de cosas que hacer en este país y si el que se dedicaba a sacar carbón de una mina ya no se puede dedicar a eso, pues se puede dedicar a cualquier otro curro pues mismamente en el medio natural, pues... Pero vamos, que os veo que lo que lleváis es que al estar mejor otras energías alternativas y ver esta como una energía agotable y que además produce residuos, lo que diríais es que está bien que se acabe, ¿no? Pero progresivamente. Claro, yo creo que esto no se debería... aún habrá carbón para mucho tiempo. Yo creo que no se debería acabar. Habría algunas cosas que quizá nos saldría mejor hacerlas con carbón que con otras cosas. Sí, pero habrá un día que no podemos usar carbón. Aún así, pero claro que sí, ya sabéis que a mí me encanta el motor magnético y por supuesto energía libre, gratis y limpia, que sí que las hay muchas formas de sacarla. Pero por ejemplo, esto del carbón, en vez de recortar el carbón, por ejemplo, sí que se podía recortar en políticos, en coches oficiales, en muchas subvenciones que se dan, por ejemplo, a la Iglesia, a los Legionarios de Cristo y muchas otras cosas. Me refería precisamente a eso, que esto podía haber sido algo más progresivo y tal, y hay cosas de las que recortar antes que de aquí. Yo lo que os venía, porque es que os metéis en unos jardines que os vais flipando, pero yo lo que venía es que nos quieren quitar la única fuente de energía que aún nos queda, de la que aún no depende de nadie, ¿sabes? Que está ahí, que los mineros se lo curran, sabéis que están ahí, quieras que no, dan mucho mal y cobrarán todo lo que cobren, pero están ahí y por lo menos tendríamos una fuente de energía que si nos quitaran todas las demás, esa gente lo sacaría. Si acaban los mineros, como algún día nos dejen sin energía, no tendremos nada. Por eso lo digo, hay que pensárselo también, ¿eh? Hay que estar ahí al loro. ¿Creéis que llegamos más conspiránicos o qué? Pues o ponemos un poquito de música. Temita, 12 y 12. Temita y seguimos. ¿Un temita? Un temita. Venga, va, pues ahora vamos a poner un temita porque son épocas de verano, ¿verdad? Y hay mucha gente que se va de vacaciones, ¿verdad? ¿Sí? Pues sí, ya casi claro no se ve nadie por la calle. ¿Y qué suele pasar cuando te vas de vacaciones? Pues que a lo mejor te vas con tu parienta en el coche y tú a ti te mola escuchar rap y a tu parienta no. Y te está diciendo, no, ponme Bisbal, no sé qué, no sé cuántas. ¿Tú qué pasa? ¿Que quieres aguantar un poquito más con el rap y tener un poquito contenta a tu parienta? Pues te voy a poner un temilla para que te lleves este veranito insertado en tu coche. En este caso, Alberto Gambino acompañado de los... Ella es todo temita refrescante para el verano, para que te lleves por ahí. Y si estás en Zaragoza, oye, llévanos en los cascos siempre. Ya lo sabes, Radio Topo 101.8 es la voz de los sin voz. En todas direcciones y no miras atrás. No, no, no quieres ver que puedes volar. Y no eres una chica más, eres especial, Miguel. Eres pura atracción sexual. Tus movimientos son intentos de hacer loco cazar. Y vas a 100 por hora sin parar. Y yo me quedo atrás, no sigo tu velocidad. Intento entender tu karma y no. Eres material superior. Intento atrapar tu alma y no. Estás fuera de. Solo quiero un poco de amor, solo quiero un poco de amor, pero solo prometes diversión y calor. En el mundo, yo sigo tu estela, yo sigo tu rumbo. Vas dejando fuego en el suelo al pasar. Tú eres pura flama, oh mi God. Vives el momento sin mirar el futuro. Y nada te detiene, siempre lo haces duro. Mujer independiente como una Destiny Child. Tus ojos te delatan, tú eres guay. Ella es todo lo que yo quiero tener. El mundo es suyo, todo lo que hay en él. Necesito tu alma, más que respirar, más que mi inhalador del asma. Quiero surfear tu piel, perderme y no volver a acariciar cada centímetro de ti otra vez. Porque te veo y el deseo es más fuerte. Yo sueño con tenerte y penetrarte. Pero sé que no eres para mí, el mundo es tuyo, nena. Y todo lo que cojas para ti, oh sí. Intento entender tu karma y no. Eres material superior. Intento atrapar tu alma y no. Estás fuera de mi control. Yo solo quiero un poco de amor. Solo quiero un poco de amor. Pero solo prometes diversión y calor. Ella es todo lo que yo quiero tener. El mundo es suyo, todo lo que hay. Alberto el Gambino y los Kung Fu Metas. Ella es todo. Ya lo sabes, el Cantamañanas de Radio Topo, dos sábados al mes de 11 a 1, trayéndote todos los estilos musicales. Desde el hip hop, al punk, el electro dark, el funky, el ska, el reggae. ¿Qué más quieres? ¿Quieres algo más? Pues ya sabes que si quieres algo más, tienes la posibilidad de comentarlo en el Facebook de El Cantamañanas o en el 976-291-398, que te recuerdo, aún está abierto para que consigas dos entradas para que sí, bueno, una, pero de momento las dos que tenemos se las lleva Rebeca, que es la única que ha tenido el valor de llamar. Ya lo sabes, te lo voy a decir muchas más veces hoy, pero aún así, 976-291-398, llévate una entrada para el concierto de Casey o Jazz Magnetism de esta noche. Pero cambiamos de estilo, ¿qué? ¿Eh? Los chiles. Hemos tenido rap, hemos tenido funky, y sé que hay mucha gente con ganas de guitarra de la buena. Así que escuchamos a los Children of Bodom y este Time I Road, y después seguimos con mucho más aquí en el Cantamañanas de Radio Topo. ¡No te muevas! ¡Oh, yeah! Death Metal melódico de los Children of Bodom y este Time I Roll. Y atención con lo que te voy a poner ahora, porque es un grupo que he descubierto hace bien poco y creo que se va a convertir en habitual del Cantamañanas, porque la verdad es que desde Oviedo me está viniendo muy buenas vibraciones. Al loro con esto, Jodida Escuela sonando en Radio Topo. No nos engañarán, menudo temazo del Chani, tío. No me iba a cansar de decirte lo jodida escuela. Va a sonar muchas veces en Radio Topo. ¿Dónde si no? Familia Franco tenga tanto dinero por haber matado a tantos, y aún más todavía se convierte en un ultraje si a la nieta del caudillo le hacéis un reportaje. Creo que es hipócrita que el Vaticano diga que erradica la pobreza mientras llena su barriga. A base de tu fe manipulan tu cerebro dándote algo en que creer mientras te lo comen por dentro. Creo que es hipócrita votar por un sistema donde se vende paz para costear la guerra. Prometeles tu vida, también tu libertad, a cambio te regalan su abuso de autoridad. Creo que es hipócrita lo del cambio climático. No es culpa de mis tripis que las nubes suelten ácidos. No, no, no es culpa de la droga. La escuela ya te enseña a hacerte el nudo pa' tu soga. Siempre con la misma historia, los mismos de siempre, intentando colarte gato por liebre. No se dan cuenta de que no nos mienten, no nos engañarán. Siempre con la misma historia, los mismos de siempre, intentando colarte gato por liebre. Y no se dan cuenta de que no nos mienten, no nos engañarán. Hasta la polla de políticos que mienten más que hablan. No dan palo al agua, más te roban, más te engañan. Mucho ruido y pocas nueces a la hora de pagar. Mano dura el policía a la hora de multar. La iglesia promociona falsas expectativas. Si mueres vas al cielo y con condón pillas el SIDA. Mueren mil familias de cada viaje del Papa. Hacer más por el prójimo y dejar de dar la lata. Desde niños ya nos tratan como a putos criminales. Luego se quejan de que se llenan las cárceles. Dales con todo lo que tengas. Defenderte es la obediencia de las leyes naturales. Echar una mirada, solo os pido una mirada. Mirar cómo va el mundo y ver que no habéis hecho nada. ¿A qué llamáis progreso o al día de mañana si la tierra que te queda ya no es de un cuento de hadas? Siempre con la misma historia, los mismos de siempre, intentando volar de gato por liebre. Y no se dan cuenta de que no nos mienten, no nos engañarán. Siempre con la misma historia, los mismos de siempre, intentando volar de gato por liebre. Y no se dan cuenta de que no nos mienten, no nos engañarán. Somos los perdedores de la globalización. La política quiere hacernos creer que el camino para salir de la crisis es siempre rendir más. Pero los políticos son solo marionetas de la economía. La cuota de desempleo está bajando. Somos el número uno en exportaciones. Pero la realidad es que los pobres cada vez son más pobres y los ricos más ricos. La única gran amenaza es el terror. Un terror que nosotros mismos hemos creado. Mediante la injusticia que permitimos en el mundo. Y mientras que nosotros poco a poco pero sin descanso destruimos el planeta, unos cuantos supermillonarios se sientan por ahí y se frotan las manos. Se construyen naves espaciales y observan todo lo que pasa incluso desde arriba. Siempre con la misma historia, los mismos de siempre, intentando volar de gato por liebre. Y no se dan cuenta de que no nos mienten, no nos engañarán. Siempre con la misma historia, los mismos de siempre, intentando colar de gato por liebre. Y no se dan cuenta de que no nos mienten, no nos engañarán, no. La música de Jodida Escuela sonando en Radio Topo, me encanta. Menudos pepinazos desde Oviedo que nos llegan. Y estoy muy contento porque al otro lado de la línea telefónica tengo a otro oyente que se ha decidido a llamar para llevarse estas dos entradas. Buenos días, tío. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos, tío? ¿Cómo te llamas? Con Mario de Zaragoza. Ey, muy bien, tío. Claro, evidentemente. Menos mal, porque estás fuera, hombre. A lo mejor venías desde fuera. Puede ser. Claro que sí. Tú creo que también has llamado para llevarte una de las entradas que tenemos para esta noche, ¿no? Para que a ver si cae, claro. A Rebeca no le va a hacer gracia. No, seguro que no le hace gracia porque sí va a llevar las dos, pero seguramente nuestro amigo aquí, Mario, se va a llevar una. Vamos a ver, tío, ¿qué pasa esta noche? ¿Vas a estar en el anfiteatro, no? A las 10. Sí, tío, claro, iremos para allá. Ya lo tienes claro, tío. Entonces, yo, claro, te tenía que hacer una pregunta, no provecía, ¿no? A ti te mola mucho KCO también, ¿no? Hombre, por supuesto. ¿Sí? Pues sí, sí. Me había yo propuesto, ¿sabes? Que te cantaras, por ejemplo, aquí. ¿Te podrías hacer algún un par de rimas, o qué? De la canción que quieras, si quieres alguna del último disco. Lo tengo aquí puesto para dejarte la base. Sí, hombre, la que mejor llevo es una de, que tiene también el último disco, pero que es un remix.

enorme como siempre. Keisio, te recuerdo, regalamos dos entradas que ya se han llevado, una Rebeca y otra Mario. Pero si tú quieres arrebatarles una y entrar en el sorteo de estas dos entradas, ya lo sabes, 976-291-398, es el teléfono de Radio Topo. Y ahora, ya que ha venido nuestro amigo Percus Pasco, madre mía, que es que no me sale, el nombrecillo es Pelvis Pasco, exacto, ahí va, que os meto aquí. Que nos cuente un poquito todas las actividades que se organizan en el Centro Social Ocupado Quique Mur, como ya sabéis, la casa ocupa de la cárcel de Torrero, en la que nuestro colega está inmerso, ahí en Radio Chabolo, 107.6, escuchadlo cuando no estéis escuchando el Cantamañanas, por supuesto. Y ya que has venido, tío, coméntanos un poco las actividades que hay, ¿o qué? Bueno, pues eso, estamos en Torrero, ¿no?, en lo que era antes la cárcel, en la Plaza de la Memoria. Y nada, ahí por ahí se puede pasar cualquiera copa, conocernos y por ahí para ver pues todo lo que montamos ahí en la Ocupa y tal. Y ahora, por ejemplo, en verano ahora tenemos un poco parados algunos de los talleres que hacíamos. El taller de guitarra está parado hasta septiembre. La peluquería gratis, que tenemos peluquería gratis. ¿Ah, sí? Viene un compañero y te corta el pelo gratis. Ole. No, a ver, cosas raras no. O sea, en plan, rapaos, crestas y cosas facílicas y vale, por ahí, ¿no? Cosas un poco sí, en torno tío, a la casa. Te hace el servicio, tío. Y no os vayáis a decirle, oye, perdona, lavar y cortar. No. Va a decir, sí, lavar, bueno, pero cortar. O con la pronto en la mano, mira, quiero como Bustamante, por favor. Nada. Pues eso, la pelu gratis, ahora en verano. Era los martes, ahora en verano se para un poco el tema y volverá en septiembre. Luego también tenemos taller de costura para aprender a coser y por ahí, que también está para ahora y volverá en septiembre. Y luego ahora lo que estamos haciendo ahora en verano es la terraza de verano, ¿no? Que pues de los martes, miércoles y jueves, pues a partir de las 6 de la tarde más o menos, pues hasta las, no sé, hasta las 9 o las 10 o las 11 de la noche más o menos, pues la gente puede pasar y con lo que se quiera tomar de ver, pues hay tapas también. Eso los martes, los miércoles y los jueves. Los jueves, con cada consumición, unas tapas gratis, una tapa gratis, ¿vale? O sea, pues yo que sé, que está guay, ¿no? Y bueno, eso. Y es que ahora en verano poca cosa más. ¿En verano estáis un poquito parados? ¿Os vais de vacaciones o qué? No, yo que sé, siempre hay gente montando cosas. Eso la Ocupa no para, co. Lo que pasa es que eso, pues, lo que os he dicho, el conciertazo de esta noche que tocan los Mayor Threat, que hacen versiones de Hardcore de los 80 y por ahí. Luego Venganza, que hacen también punk, ahí a todo trapo, punk acelerado y sin frenos. Co. A todo trapo. Grupacísimo. Cuatro tíos ahí con cuerda y... no sé si son cuatro o cinco, pero lo que dices, a toda saco, hostia. A saco. Pero, y una cosa que me estás comentando, que hacéis terraza de verano, has dicho. Terraza de verano, sí. La peña puede venir los... O sea, los jueves, que ya hemos dicho que las tapas son gratis los jueves. Uh-huh. Si os metéis en la página que os he dicho, ocupa.noblezabaturra.org, que es la página del Centro Social Ocupado Quique Mur, de la Ocupa de aquí de Torrero, pues ahí os pone el método de contacto para contactar con una tatuadora, que si queréis os puede los jueves os puede hacer tatuajes. ¿Sí? Sí, entonces además me lo estaba pensando, tío. Le mandáis un correo y ya quedáis con ella y tal, como sea y tal. Y me parece que es los jueves, ¿no? Pero bueno, ya por el correo os ponéis en contacto. Bueno, vale, y vale. Tal. Pero de la terraza, ¿eso qué es? ¿Para tomarte ahí la cañita en la casa Ocupa o qué pasa? De la terraza, bueno, es más o menos. Pues lo que hacemos todo el año, que cualquiera que quiera puede pasarse por la Ocupa a tomarse pues una cerveza, un zumo, lo que le apetezca, Y pero ahora lo que es ahora, pues ponemos tapas, que es algo que no hacemos siempre. Uh-huh. Durante el invierno pues igual hacemos de vez en cuando, pero ahora en verano va a ser todos los martes, los miércoles y los jueves habrá tapas, ¿vale? Y ya te digo, tapas veganas y vegetarianas, si no me equivoco, ¿no? Veganas. Sí, y los jueves pues con cada consumición la tapa gratis. Eso sí, queremos disfrutar una cerveza y una tapa allí, ¿hay algún horario o está abierto todo el día? Lo que te digo, la terraza de verano pues es de 6 de la tarde más o menos. hasta, pues, que ahora mismo no te sé decir, hasta las 9 o las 10 de la noche, ponle. Ah, prontito, ¿no? Pues yo no sé tú, pero yo en cuanto pueda pienso pasarme a tomar una cervecita y una tapita para vegana. Para echar una cañita antes de salir, ¿eh? Y además pruebas una tapa vegana que seguramente no os habréis comido ninguna nunca, ya encima en la casa ocupa, la verdad es que lo salen bastante bien, los litros baratos, algo nuevo y las cervezas biológicas. A ver, que seguramente no os habéis comido ninguna nunca, ¿no? Quien no se ha tomado la típica tapa de champiñón, coco, ajico y aceite, eso es una tapa vegana. Pues yo de esa no me he comido ninguna, pero no me acaba de entrar. Unas ganas de comerme una. Yo sí he comido, sí. El jueves me eché unas y estaban, pero sobre descomunales. Pues ya sabéis, peña, cuando queráis allí a disfrutar de las tapitas veganas, una cervecita fresca. En la casa Ocupa, la verdad es que se pasan buenas noches cuando hay conciertos, además, porque como os digo, litros baratos, encima colaboráis con la casa Ocupa para que siga esa peña estando allí, pagando sus conflictos legales, que sigan autogestionando y tocopón. Los precios son populares, todo lo que sacamos de ahí es para autogestionarnos, pues para seguir adelante con todas las actividades que hacemos. Y también, pues ahora que estamos con el marrón este de los 11 del tejado, pues viene muy bien. Pues viene muy bien. Pues ya sabéis, antes que iros a un Lizarrán o a un Starbucks, podéis pasar por el centro social ocupado Quique Mur, que como ya os ha dicho nuestro compañero, está en la Plaza de la Mina, ¿se llama? En la Plaza de la Memoria. En la Plaza de la Memoria. Antigua cárcel de Torrero. Lo que era la cárcel, al final de Torrero. Exacto, os podéis pasar por ahí. Y los fines de semana, todos los fines de semana o casi todos los fines de semana, hay actividades ahí, que si conciertos, que si teatro. Ya te digo, nosotros hace poco estuvimos viendo las versionetes ahí, además en el patio que tenéis fuera. Y bueno, fue tremendo porque además es un escenario que sin duda atrae estar en mitad de una cárcel ahí tocando, encima que está todo grafiteado, está todo guapo, y encima te encuentras a toda la gente de la casa Ocupa que te pueden informar de todas las movidas que se mueven alrededor de esto, de un movimiento alternativo, de gente que está ahí dándole caña y sigue con el puño en alto diciendo que ya vale. Tenéis una amplia oferta cultural y encima vuestro dinero por las consumiciones va a ir a buen destino, por lo menos. Claro que sí, para ayudar la pena. Bueno, chicos, son las 12 menos, la 1 menos 20, perdón, que siempre me lío a estas horas, la 1 menos 20 del mediodía. Las noticias locas tienen que venir dentro de nada, pero antes nos vamos a escuchar un par de temazos. Vamos a buscar uno que me ha traído aquí nuestro compadre Pervis Pasco, pero mientras lo busco en el nuevo CD de Radio Topo, que como ya sabéis, aquí la tecnología siempre está en contra mía, odio la informática y todo lo que la rodea. Estamos pedaleando aquí para que vaya el ordenador. Ahora deciros que está sonando Torpedo, un temazo de los Non-Servium del penúltimo disco que sacaron, del Imperio del Mal. Aupa, ¿quieres que lo dejo o qué? Muchos años experimentando sensaciones que nunca entendieron, joven torpedo de la oscuridad. Y si hay algo que te has aprendido, es que no van a poder contigo, joven oculto en la oscuridad, en la oscuridad. Menuda traya, los Non-Servium y este torpedo, me has dicho, ¿verdad? Torpedo, te mato. Menudo torpedo. Menudo torpedo de los Non-Servium. Vamos a seguir con más música. Y ahora tengo aquí dos grupazos preparados, a ver cuál queréis. Tengo a los Silencio Absoluto y a los Ushuaia. ¿Cuál queréis? Silencio. ¿Silencio? Yo por mi parte sí. Venga va, pues escuchamos a los Silencio Absoluto. Además sus viejos temas, el Pabellón Psiquiátrico, otro de los grupos que se alojan bajo el tridente de Maldito Records. Siempre os recomiendo que entréis en su página malditorecords.net, donde podéis encontrar todos los artistas que tienen: Lendakaris, Muerto, Silencio Absoluto, Ushuaia o Funquillo. Que creo que en Facebook también tienen página, me parece. Tienen de todo segurísimo y un montón de grupazos. Pero escuchamos a los Silencio Absoluto y este Pabellón Psiquiátrico sonando en Radio Topo. ¿Dónde si no? Oh, yeah. Pabellón Psiquiátrico, las 6 de la mañana. Es muy temprano, pero no hay que madrugar. La jungla espera y el que espera desespera. En cuanto salgas en sus redes caerás. Ya no hay buenas intenciones, solo quedan ansias de placer. Esta noche hay movimiento. Machacaos, carajillos, y con mi farmacia llena me abro paso entre la multitud. Solo busco nuevas y prohibidas sensaciones. En esta vida de todo hay que probar, hay que gozar. Que solo son dos días y uno de ellos lo empleo en trabajar. Esta noche hay movimiento. Estás buscando el punto y ya lo ves, y ya lo ves o no lo ves. Palabras irónicas sonríen lo que digo y quedamos para olvidar. Las mandíbulas cobran vida, ¿sabes? Bastante de todos se mueven sin parar. Cada cual que se divierta como quiere y sobre todo procura que no te vean. Esta noche hay movimiento. Con la música de Los Silencio Absoluto alcanzamos la 1:15 del mediodía. Tiempo para que repasemos las noticias más locas que nos deja la semana. Y hoy gracias al doctor, porque mi ordenador ha dicho que las mías no las quiere abrir, no las quiere leer. Así que gracias al móvil del doctor, hoy por fin tenemos noticias locas, tío. Pues sí, además sabes que esta sección a mí me resulta especialmente curiosa. Te pone, sé que curiosa. Te tocas pensando en ella. Venga, va, dale caña. Bueno, empiezo con la primera. Titular, peluquero chino corta el pelo con los ojos cerrados. Toma. ¿Cómo te quedas? ¿Y te lo deja bien? Se supone, pero vamos, ahora te explico. Tian Hao es un peluquero de Xi'an, provincia china de Shaanxi, que se ha vuelto famoso por su método único para cortar el pelo. Trabaja con los ojos cerrados. Según explica el propio estilista, la técnica es milenaria y se basa en la meditación zen para sentir el aura del pelo y realizar el corte sin siquiera tocar el cuero cabelludo de sus clientes. Sí. Para demostrar su habilidad inusual, Tian hizo recientemente una demostración en un salón en Xi'an, donde cortó el pelo de dos modelos al mismo tiempo. Por supuesto, sus ojos se mantuvieron cerrados durante la exhibición, en la que las dos chicas terminaron sin un rasguño en sus cabezas. Quien quiera someterse a las tijeras de Tian tiene que saber que no es nada barato, porque cobra unos $610 por corte y no ofrece descuentos. Al respecto, el peluquero se excusa y dice que sus cortes son únicos, así como su técnica, no van a ser únicos. O sea, hombre, un mechón pa' aquí, ropa allá. Únicos y únicísimos, pero bueno. ¿Tienes la foto de cómo quedaron las modelos o qué? Sí, no había imágenes, pero algo curioso, ¿eh? Dice el peluquero dice que si quieren un corte más barato, descuentos, que hay miles de peluquerías comunes donde se pueden conseguir cortes mediocres. Ah. Bueno. Él mismo. Habría que ver cómo te deja el pelo, pero es vamos. Eso de cortar el pelo a dos personas a la vez es un poco Eduardo Manos Tijeras, ¿no? No, mira, yo puedo entender la habilidad de cortar el pelo a dos a la vez, con los ojos cerrados, sin herirles, sin tocarles el cuero cabelludo. Claro. Pero que el pelo quede bien, no, claro. Eso es lo que no me creo. Porque, ¿cómo le cortarte te lo corto. Ahora, exclusivo va a ser, eso seguro. ¿Cómo le cortas las puntas a una gachi sin usar las dos manos? ¿Tú habéis ido a la peluquería cuando os cortan el pelo a vosotros? Que te sí, cogen sí. Con una mano y con la otra te pasa la tijera. Sí, sí, ¿cómo pues, le puedes cortar? Dejará trasquilones como el del anuncio de Fanta de aquellos años, ¿sabes? Un trasquilón, a lo mejor solo hace crestas como en la casa ocupa. No lo sé, ¿sabes? Lo peor no es eso. Lo peor es la fama que ha adquirido, o sea, de la gente que está dispuesta a pagar $610 por llevar un peinado exclusivo, aunque te hagan, vamos. A lo mejor lo que vendes es el riesgo de decir, este absurdo. Tío, con los ojos cerrados y unas tijeras al lado de mi cabeza y no me va a cortar una oreja. Chan, es la tensión. Lo que vende el morbo. Venga, va, ¿tienes alguno más o qué? Tengo una que me encanta, tío. Que me encanta. Dale. Te vas a quedar a bolos. Demandan a un estudiante por graduarse demasiado rápido. ¿Mm? Como te lo cuento, una alta casa de estudios de Alemania ha iniciado una demanda a uno de sus graduados por haber terminado los estudios en un cuarto del tiempo normal. Marcel Paul completó un total de 60 exámenes en la Escuela de Economía y Administración de Essen en 20 meses. Un sorprendente tiempo récord para la institución. Sin embargo, como está, o sea, ahora está siendo demandado por la universidad por haberles hecho perder una importante suma de dinero en concepto de ingresos y cuotas. Como ha acabado el curso antes, claro, ya no va a pagar el... O sea, absurdo. Y el estudiante dijo, cuando me llegó la citación no lo podía creer. Lo contó al diario Bild y dijo, se supone que deberían premiarme y no demandarme. Ya te digo, o sea, tanto que hay que recortar, tendríais que estudiar todos más. Este tío ha estudiado un montón, además le ha ahorrado un montón de dinero a las instituciones públicas que no han tenido que pagar por profesores y tal. Sí, sí, encima y que no, una persona no, que se lo ha currado, que no es que haya copiado, es que el chaval además debe ser un lumbrera. Sí, tiene que ser lumbrera ya. Pues además su abogado, el doctor Bernard Kars, agregó que siempre se motiva a los estudiantes a estudiar mucho y cuando uno de ellos supera el resto y finaliza más rápido lo quieren penalizar, y es que realmente es cierto. Hombre, ya te qué digo. Vergüenza, o sea, hasta la educación prima, mucho. Sobre todo el dinero que me debes porque has sacado un año antes o dos años antes. Ahí se ve que dame es un premio, tío. Ahí se ve que es un negocio. La historia es que hemos perdido dinero contigo, no es que hayas madre aprendido mía, un montón chico. Y que seas un fiera, no. Impresionante. Es que hemos perdido dinero. Ah, y el modelo alemán, tanto que lo quiere imitar Rajoy, venga, imita el modelo alemán. Y si no el chino, que es peor, madre mía. Bueno, chicos, son la 1:13, yo creo que otro temazo nos va a sentar bien, ¿o qué? Pues sí, sí. ¿Sí? Y aún te quedan noticias locas, ¿verdad, Doc? Me quedan un par más por ahí. Venga, pues antes de escuchar un par de noticias locas, vamos a ponernos con un poco de música así de cachondeo, ¿ok? Golfos y golfas. Sí, de Jonko y Arcano, porque hay mucho golfo y mucha golfa, ¿eh? Sobre todo mucho unos golfo, cuantos. Aquí tenemos tres. Después seguimos con más, aquí en el Cantamañanas. ¡Yeah! ¿Qué pasa ya, tío? ¿Cómo vas? Pues, tío, estoy que me va a estallar la cabeza ahora mismo, tío. Hombre, tío, normal. Con lo que viste ayer, fumaste y demás, joder. ¿Cómo que vi fumé? Sí, estábamos tranquilamente en mi casa y salimos a dar una vuelta tranquilamente. ¿Una vuelta tranquilamente? Sí, ¿a eso llamas una vuelta tranquilamente? Pues de cenar a las 9, pues... Salimos de casa pronto a eso de las 10 pasadas. Noche pesada, no esperaba nada en especial. Chavales y chavalas arregladas, parecían hadas. Mi vista iba nublada, pero yo no iba tan mal. Calma, voy a acabar bebiendo de tu palma. Me decía una tía que yo no había visto jamás. Me la imaginé desnuda, dijo Salmas. Estaba cojonuda y el coño le hacía tras. Entré por detrás y plas, parecían blas con Epi en una noche de relax. La tía era un incordio de lo más. ¿Qué tomas? Lo que los demás no beban, a ver si me dejan en paz. ¿Y eso, y te tío? ¿Dejaron en paz o qué, ya, tío? Empezaron a tosigar, tal. Claro, ¿no? O sea, ¿de verdad piensas que pasó eso, tío? Sí, tío, ¿qué pasó? Pero a ver, John, ¿qué? Tío. Salimos de tu cuarto sobre las 2:15. Corriste hasta la acera y empezaste a soltarlo. Llevabas toda la noche bebiendo y fumando. En esto que pasa una tía con cara de lagarto, te aparto, pero le dices: guapa, John, suelta el vaso de cubata y vámonos pa' casa. Para ti era tu nena, pero era un gran problema. La llamabas tía buena, yo proyecto de ballena. Y empezasteis a besaros, a tocaros, incluso a desnudaros en medio de la calle. Que no te extrañe que tus vecinos te miren raro. Por cierto, por exhibicionismo te multaron. Claro, yo me lo creo ahora, ¿no? Coño, John, que estuve contigo toda la noche. Sí, ¿a qué estuviste con la novia? Que... No, mi novia, qué va, tío, pero sí, que no. A mi novia me la limpié, le dije te abandono y ella dijo: ¿cómo? Necesito estar solo, que yo no me ato con nadie. Paso de movida, se quedó solo en amiga y polvo de despedida. La puse de puta pa' arriba y previa discusión, incluso me suplicó con la mano en el corazón. La verdad, la dejé de lado, si quiere otra oportunidad que vaya al supermercado. De mi lista de contactos la he borrado, claro, junto al amplio número de flores que ya he deshojado. Ahora voy de aquí para allá, más feliz que Jackson con Heidi en un campo y más ladies de blanco. Sí, ¿no? Claro, tío, yo sí. Le dije, fuera tonterías. Que va, que va, si otro día os vi a discutir en el parque y tal. Pero... Y no veas, ella te dio cañita. No, pero a ver. No, yo creo que... Tu novia te limpió, te dijo te abandono y tú dijiste: ¿cómo? Necesita estar sola, no quería enamorarse ni atarse a una relación. Vamos, que tenía más tíos en bolas en su habitación. Siempre la misma discusión y era para acabar loco. Si no suplicó con la mano en el corazón, sino en el rabo de otro. Le gustaba Rocco sin verle la cara y ese polvo de despedida creo que fue con la almohada. Noches de hadas, relaciones mal paradas como la bolsa. No hay química si el corazón no se expulsa. Cada uno cuenta su versión, golfos y golfas. Su versión, golfos y golfas. Tu padre era un golfo, tu madre era una golfa. Se juntaron y así salió esta generación de golfos y golfas. Son golfos y golfas. Aquí somos golfos y golfas. Ahí son golfos y golfas. Golfos y golfas. Golfos y golfas. Son golfos y golfas. Ay, cuánto golfo y cuánta golfa hay suelto por ahí, ¿eh? se me ocurren unos cuantos. Ya te digo. Y más, salen todos esta noche. Los sábados por la noche se les suele ver por la calle. Seguimos con el repaso a las noticias más locas que recogemos en la redacción de Radio Topo, que ya sabéis que tenemos todos los periódicos, todos los teletipos y todo pasa por nuestras orejas, que no por nuestros ojos, que somos ciegos. Venga, dale, Doc, a ver qué tienes por ahí. Pues aquí tengo una muy curiosa. Mujer intenta vender su alma poco usada en internet. ¿Un alma poco usada? Te explico, sí, sí, porque además, mira, una mujer identificada con el nombre Lori N puso en venta su alma en el famoso sitio de subastas por internet eBay a tan solo $2,000. Pero detrás de esto hay un caso desgraciadamente un poco serio, porque a pesar de que suene como una broma, la mujer explicó que el aviso intenta ser un llamado de atención y pedido de ayuda. Dijo: estoy muy deprimida, en un punto muy bajo de mi vida y ya no me siento bien y creo que estoy cerca del final, concluyó. Y mira, te cuento. Hasta hace solo 5 años, Lori llevaba una vida normal como escritora, pero después de un accidente automovilístico todo cambió. Estuvo en coma 3 semanas, sufrió un derrame cerebral y cuando se despertó tenía fracturas de cadera, piernas, clavícula, costillas, un pulmón colapsado, bueno. Y por si fuera poco, perdió uno de sus pechos también. Entonces, en este estado, Lori pensó que si ya no podía usar más su cuerpo, sería una buena idea vender lo único que le quedaba intacto. Y dijo: es la oportunidad que les doy para que puedan salvar mi alma. La oferta inicial es de $2,000 y aunque el aviso tuvo miles de visitas, al final fue dado de baja por eBay. Madre mía, pues yo, si estoy así de reventado, lo que pensaría quizá es que si crees en esto del alma, lo único que te queda es el alma, tío, no lo vendas. A lo mejor la mujer lo que quería era disponer de algo para poder disfrutar un poco el dinero se va y se viene. Madre mía, pero que noticia más chunga, doctor. Cuéntame, pues sí, cuéntame otra cosa. Mira, esta es curiosa, esta es curiosa. Editan un libro que si no se lee, se borra. ¿Eh? Sí, una editorial independiente de Argentina ha irrumpido en el mercado con un innovador concepto, un libro impreso con tinta que desaparece. El libro que no puede esperar. Es una publicación de la casa independiente Eterna Cadencia, que llegó con el proyecto como una forma de promover a jóvenes autores a los cuales, si la gente no lee su primer libro, nunca van a llegar a un segundo. Y mira, te explico, los libros vienen sellados y una vez que se quita el envoltorio de plástico y las hojas tienen contacto con el aire, la tinta empieza a envejecer. Y a partir de ese momento los lectores disponen de 60 días para leerlo, ya que transcurrido ese tiempo el texto se desvanece. Y entonces después te quedas con un libro en blanco. No, la idea es que lo compres y lo leas. Claro, pero después te quedas con un libro en blanco. Sí, pero tienes esa curiosidad de que, hombre, el libro tiene un precio razonable, ¿eh? Vale, tiene un precio razonable, pero aún así tú no cuentas que las hojas de papel salen de los árboles, ¿sabes? Sí, eso entonces, sí, eso sí. Si todos los libros fueran así, ponte, hombre, si es que esto fuera una idea que se extendiera, si tirarías un montón de árboles. ¿Papel reciclado? Eso no lo sabemos. Si el papel reciclado cuesta más hacerlo reciclado que hacerlo normal, sí. Por eso, la gente no hace papel reciclado, porque cuesta más el hacer papel reciclado que el hacer papel normal. A veces el hacer papel nuevo. Pues mira, pero la historia digo, es que, vaya, además un libro, que yo creo que lo bonito de un libro es que cuando te lo lees, si te gusta mucho, se lo dejas a alguien. Eso es lo que te iba a decir. Eso es. Claro, además que sepáis que hay iniciativas como, por ejemplo, el Book Crossing. El Book Crossing es un sitio. Sí, que dejas un libro en un sitio, viene una persona, lo lee y luego lo dejan en un sitio. Tú dejas un libro en una plaza, en esta fuente lo voy a dejar. Y alguien lo encuentra y tiene una pegatinita que pone: por pues favor, mira, este libro ha caído en tus manos, léetelo y después dáselo a alguien. Luego lo pasas. Ahora que lo has comentado, que yo empecé hace años y años, pero hace poco tuve una conversación con un amigo que me dijo que había visto en algún medio que por lo visto seguía la práctica. Sí, sí. Y que por lo visto, aunque nosotros no estemos acostumbrados a encontrar libros en la calle con el mensajito y tal, que en España, en buena parte de España, se sigue haciendo. Yo en Zaragoza aún no he encontrado ningún libro. Me molaría encontrar algún libro de esto de historia, Book Crossing. ¿Y por qué no animar a la gente desde aquí a que haga? Animamos a la gente desde aquí a que libere sus libros. Mira, yo me comprometo la semana que viene a coger un libro en mi casa, uno de los que considero que son decentes para leer, buenos. Sí. De verdad, yo lo digo aquí. Y poner en la contraportada un mensaje de que el que lo encuentre que lo lea, y si puede ser que lo deje en un sitio en buen estado para que alguien lo encuentre. Hombre, apúntate al Book Crossing, tío. Creo que tiene, bueno, seguro que tienen página web, buscar Book Crossing y apúntate. Sí, y si eso lo dejas, claro. Pues mira, eso, si esa yo, gente yo deja, lo voy a dice hacer. Dónde lo deja, dice: voy a dejar un libro a tal hora en esta plaza. Yo lo voy a hacer. Y la gente va y lo pilla, tío. Ya que estamos hablando de libros, comentar que en la Ocupa tenemos biblioteca y que la gente puede venir ahí a traer sus libros para dejarlos ahí. Pueden venir a coger libros para leérselos y luego volver a dejarlos. O pueden ir a coger algún libro que les guste mucho ya para quedárselo para siempre. Una biblioteca ahí, pues eso. Una biblioteca libre donde podéis encontrar todo el conocimiento que se queda almacenado en los libros. Ahí lo tenéis, tío. Claro que sí. ¿Para qué se va a borrar un libro? Madre pues mía. Mira, además, ahora que lo has dicho antes, lo de que vaya gasto de papel, tal, que además es cierto, pues se supone que esto lo han hecho para competir con los e-readers y los libros electrónicos y todo esto, porque dicen que se pierde. La gente echa de menos el encantillo del libro de papel. Digo, pero joder, yo también pienso eso. Mejor tenerlo en tu casa guardado Y... Claro, un libro que te dure para siempre, tío. Pero bueno. No, no será muy bueno. Bueno, no sé. Oye, si pues no en la primera bueno. impresión del libro vendieron el lote completo en un día. Madre mía, todo marketing, tío. Sí. Bueno, chicos, nos quedan ya 5 minutitos de programa. Tiempo para dos temazos. Y antes de irnos, recordaros que, bueno, aquí nuestro compadre Pervis Pasco me ha dicho que hay cine de verano en la Casa Ocupa. Sí, sí, sí, sí. Estamos haciendo un ciclo de cine de verano. Todos los domingos a las 10 ponemos una peli. Hemos puesto ya un par de ellas o tres y quedan quedan otras dos o tres pelis de momento. Este ciclo seguiremos poniendo en otro, pero de momento aún quedan un par de pelis y eso animamos a la gente a que se pase por la Plaza de la Memoria en Torrero, ahí donde está el Centro Social Ocupado Quique Mur, los domingos a las 10 con sus palomitas gratis y todo para ver la película. Claro, a gusto. Sí. ¿Palomitas gratis, en serio? Sí, sí, sí. Un sitio en el que te acogen como uno más. Ya y te digo, tío, un Centro Social Ocupado Quique Mur, como ya os he dicho, en la Plaza de la Memoria os podéis pasar, estáis todos invitados al cine de verano, los martes, los miércoles y los jueves, a la terraza de verano también con las tapas gratis, como nos ha dicho nuestro compadre. Los jueves gratis, los jueves demás gratis. Días. Los demás días hay que echar un poco, pero vamos, me parece que cuestan un euro, o sea que la verdad es que es baratísimo ir al Centro precios Social Ocupado Quique Mur populares. Y tomarte una cerveza biológica y comerte una tapa vegana, está todo tremendo. Cualquier día nos gastamos más en un almuerzo y en exacto. cualquier cosa, o sea que merece la pena. Oye, chicos, son la 1:04. Yo creo que además de poner un par de temazos, ya que solo se han animado dos personas a llamar, eso yo creo te que ya decir. Tenía que cerrar porque no creo que ya nadie se más. Puede confirmar y así ya, ya lo dejamos seguro. Hoy se han llevado dos entradas, bueno, una entrada cada uno para el concierto de KCO y Jazz Magnetism de esta noche, 14 de julio de 2012, posiblemente el último concierto de KCO con Jazz Magnetism de este año. Mario y Rebeca. Después los llamaremos a los dos y les daremos las entradas personalmente porque será un currado. Desde aquí, muchísimas gracias por llamar. Gracias por llamar. Y para que se animen para esta noche, tanto si vais al concierto de KCO con Jazz Magnetism como Mario y Rebeca y nosotros que y también nosotros iremos, que por no supuesto. Faltamos. O si os gusta el punk y os vais al Centro Social Ocupado Quique Mur, que como ya os ha dicho nuestro compadre, a partir de las 8 tenéis ahí 4 bolos en un momentito. Vamos a poner un temazo para que se mueva la gente, ¿ok? Dale ahí. Y ya sabéis que a mí me encanta este grupo. Los Brazas, desaparecidos. Míticos, pero, míticos. Me encanta poner el choteo man los sábados para que te muevas. Ya lo sabes, el Cantamañanas de Radio Topo te trae todo el buen rollo dos sábados al mes de 11 a 1 del mediodía. Este mes ya veremos cuándo vuelve el programa, no sé si la semana que viene o la otra, pero bueno, mantened informados, ¿eh? Siempre a través del Facebook del Cantamañanas, pero ahora baila con este choteo man. Ensaimada me estaba comiendo. Prepárate a pasar mucho miedo, porque hoy tengo ganas de choteo. Voy zumbando para la discoteca, me echaré unos bailes que se cagarán la perra. Y tú, amigos os iréis, porque aquí solo queda sitio para el rey. Chotis se me paran a mirar y basta ya que parecéis idiotas. Poco bien que estáis todas en pelotas. Admira, allá va, mi músculo tieso, mis cejas, mis muelas, mi fantástico cuerpo, mi coche, mi perro, mi slip paquetero, mi raqueta de tenis, la finca del pueblo. Como un melón, yo soy el más guapo. Y si lo niegas, te tiro un japo en la cama. Me porto como un jabato. Ven conmigo si quieres pasar un buen rato. Sigue así, así, moviéndote, nena. Siente el poder de mi entrepierna. ¡Mutación! ¡Choteo, man! ¡Choteo, man! cantar o qué? Choteo man. Me encanta el Canta Mañanas y sobre todo poner un temazo de los Bertas. Nos íbamos a despedir, pero a poco se me olvida. Tengo, yo creo que va a ser la dedicatoria más especial que he hecho desde que estoy de locutor en una radio, tío. Me encanta, vamos a dedicarle este tema a una persona que aún no ha venido al mundo, tío. Se va a llamar o Malena o Valeria y va a ser la hija de mis compadres Jesús de los Silicon X y Vero de las Versionetes, que estuvieron hace poco tocando en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Desde aquí, muchísimas felicidades. Y para Malena o Valeria, que no sabemos cómo se va a llamar, a lo mejor este tema ayuda a decidirles el nombre. O ver si pega una patada al escucharlo y sabremos que saldrá rockera. Dedicado para ella, Malena o Valeria, se llame como se llame, este temazo de los Skid Row, desde Radio Topo, con mucho amor, tío. Me encanta dedicar un tema así, ¿eh? Monkey Business, dedicado para Malena o Valeria cuando venga al mundo. Viene con mucha dosis de rock, ¿eh? Skid Row y Monkey Business sonando en Radio Topo. ¿Dónde si no? Y con su música hemos superado la 1:00 p.m, 1:05 p.m. Y eso inevitablemente significa que el Canta Mañanas acaba esta 17ª edición. ¡Oh! Pero solo hasta la decimoctava, ¿eh? Sí, estamos ya, vamos, la tenemos encimita. Este mes habrá otro programa del Cantamañanas, yo creo que sí. Lo que pasa es que el 27, como ya te he dicho, que es, yo tenía pensado hacer el programa el 28. El 27 hay concierto de los Mil Motivos y Tacaban en el Crápula. Os lo recomiendo, pero vamos, encarecidamente, Mil Motivos y Tacaban en el Crápula el 27 de julio, viernes. Por eso el sábado supongo que vendremos de resaca. Así que estate atento al Facebook de El Cantamañanas, al que te puedes agregar, y ahí pondremos cuándo volvemos. Hasta entonces, ya sabes, no desconectes de Radio Topo. La 101.8 siempre te trae la información más veraz y menos objetiva y todos los estilos musicales que las otras emisoras no quieren que escuches. También puedes descargarte todos los podcasts de los programas de Radio Topo y toda la información de los blogs de Fendorella, de Escándalo en las Ondas, de La Enredadera en radiotopo.noblezabaturra.org, el universo de la radio libre más añeja de Zaragoza en tus manos. Como siempre, tengo que agradecer la colaboración de estas dos voces que me han acompañado hoy. Otra vez, la voz del doctor. Muchísimas gracias por venir, tío. Un placer. Como siempre. Ya lo sabes. Ya sabes que cuando volvamos, volverá aquí a estar el doctor. Sí puede, si no le surge ningún imprevisto, no está de guardia por ahí. Esperemos que no. Y hoy también te tenemos que agradecer la visita especialmente de nuestro compadre, el PQ. Bueno, el Pervis Pasco, perdón. Pervis es que, Pasco. Claro, tiene nombre, mote y mote de radio. No puede ser. Yo tengo un mote para la calle y para aquí. Pues muchas gracias, Co, por haberme traído al Cantamañanas. Y nada, también animar a la gente a que escuche otra radio libre de Zaragoza, Radio Chabolo. Que hay unas cuantas radios libres aquí en Zaragoza. Y eso, propagar la plaga. Y Radio Chabolo emitiendo desde el Centro Social Ocupado Quique Mur en Torrero, en Zaragoza, en el 107.6 de la FM. Y eso. Sí, y si podéis, desde luego, pasaros por la casa, que tendréis tapitas veganas, cervecita. Exacto. Y muy buen rollo. Tenéis muchas actividades, ya sabéis, Radio Chabolo 107.6, Radio Mai 101.8 y, como siempre, Radio Topo 102.8, la voz de los sin voz. Bueno, chicos, nos tenemos que ir con un temazo, en este caso un temazo que nos ha traído nuestro compadre Pervis Pasco, que a mí me puso en Radio Chabolo y me gustó muchísimo. ¿Cuál? El de los caos urbanos, tío. Ah. Y como siempre, nos vamos con una frase célebre. En este caso, tiene el doctor una preparada, ¿verdad? Sí, la tengo aquí. Venga, preparado. Yo me acuerdo de otra, así que dale caña, a ver con qué nos ilustras hoy, doctor. Es una gran cita del dramaturgo Oscar Wilde, que dijo: hoy en día, el hombre conoce el precio de todo y el valor de nada. ¿Cómo te has quedado? Y qué gran verdad. ¿Cómo te has quedado, Pervis? Y qué gran verdad. ¿Cómo te has quedado? Este hombre tenía una mente privilegiada. Yo os voy a deleitar con una frase no tan profunda, pero bueno, que quizás os haga reflexionar. En este caso es una frase del cineasta Woody Allen, que dice así: no sé si hay una vida después de la muerte, pero por si acaso, me he cambiado de ropa interior. ¿Acabamos con el himno de España? Bueno. No acabamos con el himno de España. Acabamos con la tralla de los Caos Urbano y este anti-español. Y nos despedimos hasta que nos volvamos a escuchar. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado. A Mario, a Rebeca, que se han llevado las entradas de KCO. Volverá prontísimo el Cantamañanas a la sintonía de Radio Topo. No desconectes, mañana viene Escándalo en las Ondas, La Enredadera, El Acorazado, Tom Penking. Un abrazo de quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Pasa un feliz fin de semana, un feliz verano y nos volvemos a escuchar pronto, ¿eh? Chau, adiós. Chau. ¡Aupa Radio Topo! We'll be right back. la mierda estar. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡La vida sobre esta nación! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡La vida sobre esta nación! ¡Anti-español! ¡Anti-español! ¡Anti-español! ¡Anti-español!